En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido a un programa especial de Ciencia Radiante. Soy Manolo Mora, ya sabes, tu científico de cabecera, y hoy vamos a tirar los papeles y a ir sin guión porque no hemos vuelto locos. Digo yo, ¿qué estás hablando? Que Rafael lleva razón. ¿No estarás pretendiendo hacer alguna trastada de las tuyas, ¿no? Pues un poquito, porque hoy os voy a proponer a ti, Alicia, y a los queridos oyentes un reto que tendríamos que haber hecho en Semana Santa, pero que es que la Semana Santa es una semana de pasión. Sí, se nos complicó la cosa. Tuve una pasión un poquito complicada. De pasión por la Semana Santa. Y vamos a unir esa pasión que tenemos por la Semana Santa desde la ciencia y unirlo con la exploración espacial. Claro. Que tiene toda la relación que claro, me mezcla más extraña me está haciendo. un huevo y una castaña. Churro con merina. Bueno, no sé yo. Pero venga, Eva, acepto el reto. No sé yo si preguntarte cómo empezamos. Pues te tengo totalmente descolocada. Total. Y a Javi, ahora que te digo que me está mirando diciendo que te pincho. Digo, Javi, pínchame la careta de las efemérides que despegamos en 3, 2, 1, ya. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues ya lo sabéis, estamos inventando la rueda y hoy en nuestra sesión dedicada, o sea, Alicia ya no sabe lo que voy a decir, dedicada a rememorar estos eventos, hallazgos de la ciencia que tanto han hecho por nosotros, Homo sapiens, en este terruño que es la Tierra, hoy nos vamos directamente al espacio. ¿Al espacio? ¿Pero el espacio a dónde? Manolo, que el espacio es muy grande, hombre, que nos vamos a perder y además tú tiendes a dispersarte. Tranquila, tranquila, porque en esta semana que termina, mientras publicaremos este podcast en algún momento, es la semana donde se han registrado más eventos relacionados con el universo, su comprensión y la exploración espacial. Ah, una semana espacial, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Déjame que adivine. Ahora me dirás que todos estos eventos están registrados en nuestra máquina del tiempo. Por supuesto, es que me has leído totalmente la mente. Lo tenemos todo. Para eso estamos pagando la máquina del tiempo, que tan cara nos está costando el paradigma. Desde luego. Concretamente tenemos 4 eventos que han revolucionado nuestra visión del espacio aquí. Así que, sin más, abróchense los cinturones. Es 11 de abril de 1970 en Cabo Cañaveral, un sitio tela de chulo para ver cómo despegan los cohetes que manda la NASA más allá de nuestra atmósfera. La nave espacial Apolo 13 se prepara para realizar el tercer alunizaje de la historia. En un programa de intercambio con el gobierno más cañí de la Tierra, Rafael, astronauta profesional y provincial, se embarca con bastante inconveniente y miedo. Apolo 13, we are taking off in less than a minute. Madre mía, ¿qué has dicho? Si es que no entiendo ni papá. Si es que yo el inglés solo lo llevo de nivel medio. Encima esto está un auto tan alto que me miran mal como si hubiera colado la nave. Apollo 13, 30 seconds to take off. It's all right. ¿All right de qué? Y que esto no se abrocha. Ay, Dios mío, es que a mí con los nervios me dan ganas de comer. Voy a ver si encuentro algo de picar en la mochila. Start, 2, 1... Vaya forma de despegar, ¿no? Ojo, esta nave va más rápida que el látigo macareno de la Feria de Córdoba. Ay, madre mía, que no se me van los nervios. A ver si voy haciendo un salmorejito se me pasa un poco. Rafael, what are you doing? ¿Qué dice? Salmorejo, tomatoes, pan. Aceite, muy rico. Tú probar luego. Rafael, do not move from your seat and do not use liquids, please. ¿Pero qué dice Kiri? Hambre, ñam ñam para los nervios. Tú probar luego, tranquilo. Rafael se desabrocha y empieza a flotar por la nave, que ya está en la zona de ingravidez. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Así como voy a hacer yo el salmorejo en estas condiciones. Bueno, saco la tabla, empiezo a cortar los tomates, que también están por aquí flotando. Voy a poner un poco de aceite en la batidora. Rafael, sin ver peligro alguno, abre la botella del aceite de su pueblo y entonces la lía parda, todo pringado de ese líquido. Rafael, are you crazy? Stop, please. Houston, we have a problem. Rafael se queda con cara de que se ha metido en un grandísimo lío. Y encima ni ha comido ni nada y sigue con los nervios de la ya fallida misión. Pues vaya, yo había oído eso de lo de Houston, tenemos un problema. Pero no sabíamos, verdad, que era esto. Que no imaginaba que era este su origen, la verdad. Bueno, creo que también hubo por ahí alguna explosión en un tanque de oxígeno, sí, que impidió que la tripulación alunizara, como estaba previsto, y les obligó a improvisar sobre la marcha, siguiendo las instrucciones del centro de control de misión en Houston, consiguiendo regresar a la Tierra, eso sí, sanos y salvos, el 17 de abril. Aquí bien. Vaya, Manolo, me gusta este formato libre. Seguimos, sí, que sí, viajando. ¿No? Es interesante, ¿no? Está bien. Sí, seguimos está viajando por el espacio. Pues me parece perfecto, pero esta vez vamos a salir viajando sin salir de la Tierra. Ah, sí. Ya que ahora vamos a escuchar cómo metieron en pleito a Galileo por meterse con la Iglesia. Uy, sí, con la Iglesia hemos topado. Ah, ya. En Roma, en la fría tarde del 12 de abril de 1633, Galileo, el gran científico, se enfrenta a una acusación frente a la Santa Inquisición. Esa institución puñeterilla que han hecho, han perfeccionado en eso de dejar a un hereje a la plancha en su punto perfecto de cocción en una hoguera. En este momento se desarrollan los alegatos finales de la acusación. Magister Galileo, accusaris de concepciones universitaris mentiendi. Ma qué cosa, no te entiende ni tu madre. Tu latino es un poco regular. ¿De qué se me acusas dicho? Entis mendax. Ah, pues nada. Dove dico Diego. Nota divinemti naliquit. Claro, tu latino es de nivel A1. Que sí, pesabetti, que tenéis todas las regiones. La Terra es el centro del universo. Perdón, en latino. Que si no me entenderí, pater. Terran centrum mundo. Ah, magister Galileo, potes ir a residencia. Pero cuidadito, ¿eh? Que ti stiamo guardando. Menos mal es que si el leto necha cela es duro. Y tenía la espalda fatal. Después de este tirón de oreja y de no salir quemado, Galileo vuelve a su residencia, no sin pensar que su sistema del universo, como la idea de Copérnico, es que la Tierra se mueve alrededor del Sol, algo totalmente herético. Pues sí, casi le sale mal la cosa. Casi a Galileo, se asa. Caliente. Al que la Inquisición romana juzgó, como tú bien has dicho, por defender el modelo heliocéntrico de Copérnico, es decir, que la Tierra y el resto de planetas giraban alrededor del Sol. En su libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y en el que ridiculizaba el geocentrismo, que ponía la Tierra en el centro del universo y era el modelo defendido por la Iglesia. Claro, y obligado a jurar, como bien dice Alicia, para salvar su vida y no quemarse. En ese momento se dice que Galileo pronunció la famosa frase de «y sin embargo se mueve», en referencia a la Tierra. Pero a vos calladita, sin por los vagines, no vaya a ser que al final lo pasaran por la parrilla. Hombre, no se podía ir tampoco. tampoco se podía poner chulo. No. Bueno, mira, Manolo, que me está gustando mucho este enfoque. ¿Ahora con qué seguimos? Ay, mira, pues me parece fantástico que te una a esta emoción. Pues seguimos con un auténtico hito. La primera vez que un hombre fue lanzado al espacio. Un 12 de abril de 1961, bien tempranito, a las 6 de la mañana, un joven y aventurero, Yuri Gagarin, se propone romper las barreras humanas y convertirse en el primer ser humano lanzado al espacio. Todo esto desde la fría y congelada base de Baikonur, a 2.500 kilómetros de Moscú, vaya fresquete. Ahora mismo se está despidiendo de su matriosca, que no ve nada claro eso de lanzarse al espacio. Ay, Yuri, querido, sí. Tendrías que haber trabajado como toda la familia en la granja colectiva, no ser astronauta, no sé qué. Tranquila, Doro Gayamama. Si es que a ti te gustan los retos. Y esto lo hago por la querida Rodina, esa prati nuestra. Ay, Yuri, de verdad, ten cuidado. Te has llevado ropa de abrigo, mira que en el espacio tiene que hacer frío, casi tanto como en Siberia. Dorgo, ya mamá, no seas pesada, ya estoy abrigado. Además, no cabe nada más en la cápsula, que va con lo justo. Si me acaban de quitar una palanca, Russian Tomar Salda. Ay, Yuri, escribirás, ¿no? Mira que ya sabes cómo es la babusha, que está viuda, está más pendiente de su querido Snook, su nieto más querido. Ay, Dorgo, que ya mamá, que eres muy pesada. Escribir, si yo está con la suerte un par de chasis, ahora, viendo más allá de los cielos del planeta. Ay, Yuri, llevas el bocadillo que te he preparado, ¿no? Y la cantimplora que te regaló tu dad, tu abuelo, el día de tu quinto cumpleaños. Dorgo, ya mamá, que ya te he dicho que la cápsula es Maleki Kling. Pequeña y no puedo llevar nada. Ay, Yuri, pero si estoy esmenicie, una musa limpia, sí, ya verás. Y unos nuevos yetrusi, calzoncillos nuevos, vaya que te pongas malo y tengas que ir al hospital. Bueno, pues ya hemos escuchado. Dejamos a Anna Tomevneva Gagarina, la madre de Yuri Gagarin, con las preocupaciones de todas las típicas madres cuando sus hijos van a emprender un viaje, aunque este no dure ni 2 horas. Efectivamente, la órbita a la Tierra que completó Gagarin en 1961 a bordo de la nave Vostok 1 duró exactamente 108 minutos, durante los cuales pudo maravillarse de la belleza de nuestro planeta, ya que fue el primer humano que tuvo la oportunidad de verlo desde el espacio. ¡Ay, qué bien! Pues mira, te propongo un último viaje. Venga. Una última noticia, ¿vale? Porque justamente en esta época ocurrió una peleilla por no saber escuchar muy bien. ¿Ah, sí? Sí, no saber escuchar muy bien. ¿Una pelea ahora, doméstica? Bueno, una pelea, no lo sé, porque eran pilotos, pues seguramente serían domésticos pilotos, sí. Vale, vale. Nos situamos en el 12 de abril de 1981, de nuevo en Cabo Cañaveral, ya lo sabéis, a tope de gente para ver cómo se lanzan cohetes, donde dos compañeros y expertos aviadores discuten antes del primer hito de realizar el primer vuelo espacial en transbordador de los Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Ay, pues no, padre, los segundos, ya que los primeros fueron los rusos, que se distrae la Bonov, Donald Trump. En fin, que John, comandante, y Robert, piloto, están parlamentando. Vamos, vamos, Robert, ya hemos llegado al Columbia. John, que yo me creí que íbamos a Colombia, a las playas de Rodadero y Cartagena de India, no Columbia. A ver si vocaliza mejor, padre, con lo que yo me mareo. Anda, anda, no sea aprensivo, si este viejecito va a ser nada, que son 36 vueltas a la Tierra. Madre mía, si yo de 2 vueltas al tío vivo y ando ya fatal. Si me tengo que tomar después una Coca-Cola y todo, si esto te avisa y se coge una biodramina. ¿Y la ropa adecuada? ¿Porque que vienes con camisa hawaiana y chancleta? John, que escuché claramente Colombia, joe. Este viajecito será rápido, ¿no? Que creo que he dejado la puerta de la casa sin darle una vuelta a la llave. Sí, sí, Robert. 54 horitas de nada. John y Robert suben al Columbia para completar la primera misión del transbordador espacial. Mientras John conecta con la torre central para el lanzamiento, Robert llama a su vecino para que le vigile a la casa, pensando lo bien que estarán en esa época en Colombia, en las playas de Rodadero. El Columbia fue el primer transbordador espacial que orbitó la Tierra. Y ahora diréis, ¿y los que habéis hablado antes qué? ¿No eran anteriores? Eso. ¿Qué pasa aquí? Pues la diferencia estriba en que los anteriores iban en otro tipo de vehículos, naves y tal, que solamente tenían un solo uso, ¿vale? Necesitaban un cohete para impulsarlas. Un transbordador puede ser reusado, a diferencia de los vehículos espaciales anteriores. Sí, y comentando con la historieta interior, ya que Alicia se ha puesto así, puede decir que Yuri Gagarin pues voló en algo que no tenía sistema de regreso. O sea, vaya, se tiraron y dice, lo mismo vuelve. Ya llegará de vuelta. O no. Así es, un transbordador espacial despega como un cohete, orbita la Tierra como una nave espacial y aterriza como un avión. Mm. Y sin más, y con ese dato, despegamos hacia la segunda parte del programa, Alicia. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Uy, uy. Manolo, a ver, que te veo venir, te temo, ¿eh? que hoy me tienes completamente desconcertada y a nuestros oyentes también. No habíamos quedado en ningún cacharro, no habíamos hablado nada. Sí, hoy vamos a destripar cosas. Sí, pues vamos a destripar cosas. ¿Quién quiere destripar? No se sabe, no se sabe. Esto está, hoy está riguroso directo. Hoy vamos a destripar un poco la Semana Santa. Anda. Porque resulta que venimos de ahí y ahora mismo pues estamos en Pascua y todavía tenemos ese regustillo, ¿no? De los pestiños, ¿no? Ahí está, ahí está. Y las torrijas. Esas torrijas, todavía están volviendo. Y vamos a resolver algunas dudas que a mí como científico me generan. Así que, como se dice, Javi, vámonos, que ya estamos en el barrio. Bueno, izquierda adelante, bueno, la derecha adelante, ahí quedó, venga. Ya, pues ya estamos. Ya estamos. Ya estamos todos. Hemos vuelto a la Semana Santa. Hemos vuelto toda la Semana Santa, Lidia. Hemos hecho la regresión en el tiempo. Pues resulta que vamos a tocar la Semana Santa. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar por el olor? El olor de la Semana Santa. La verdad que es un olor característico. Es un olor característico. Pero vamos a empezar por un olor mucho más de nuestras calles, ¿vale? Que conecta con el programa anterior. Creo que sé por dónde vas. Creo que sé sí, por dónde sí, vas. Sí, no. Pues vamos a hablar del olor de las naranjas. En Córdoba tenemos la gran suerte de que estamos llenos de naranjos. Y el olor que recuerda en nuestras calles, pues evidentemente es el olor de esas naranjas. Y del azahar, de esa flor maravillosa que huele, que linda. Eso. Y un primer dato que tenemos que dar es que cualquier cosa que huele tiene que estar cerca del ambiente, ¿no? Y por tanto, el olor de la naranja depende de si está en flor, evidentemente de la flor, y si está en fruto, depende justamente de la cáscara. Ajá. O sea, esos productos volátiles están en la cáscara. Claro, es que no hemos recordado que el olor realmente se debe a productos volátiles, o sea, que se evaporan con facilidad a temperatura ambiente, que migran hasta nuestro sentido olfativo. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Pero, y hay una cosa que tenemos clarísimo, clarísimo, que yo creo que lo tenemos súper claro, que es que las naranjas no huelen igual que un limón. Es verdad, no huele igual. Pero resulta que la molécula responsable del olor es la misma. Anda. El limoneno. Fíjate. ¿Y por qué es eso? Seguro que no lo vas a explicar tú. Pues ¿no? Sí, te lo voy a explicar porque resulta... Que yo sé que este tema tú te lo sabes. Ay, este tema me lo sé yo estupendamente. En el caso de la naranja, lo que tenemos es la forma L-limoneno. Y en el caso del limón, tenemos D-limoneno, que eso suele a chino mandarín. Ambos compuestos volátiles que, como ha dicho Alicia, están presentes. Llegan a tu nariz y están en la cáscara de la fruta. Pero, ¿cómo entendemos esas dos formas? Vamos a hacer un experimento maravilloso que es mirarnos las manos. Las manos. Queridos oyentes, vamos a mirarnos las manos. Qué bonitas manos tienes, Alicia. Gracias. Gracias. Tú tienes dos manos. Pues, si miramos las manos, son iguales. Uh-huh. Ajá. Y si las ponemos una enfrente de la otra, resulta que son la misma. Son como imágenes. Una imagen especular, una de la otra. Una imagen en un espejo. Pero no superponibles. Exactamente. Si ponemos una encima de la otra, el dedo gordo va por un lado, el dedo gordo de la otra va para el otro. Exacto. Uh-huh. Pues estos son igual que esas moléculas limoneno. Una va hacia un lado y otra va hacia otro. Y eso le confiere, aunque parezca mentira, por ejemplo, algunas características diferentes, como por ejemplo el olor. El olor, exactamente. Entonces, la misma molécula que está presente en frutas muy parecidas y que huelen totalmente distinto, ¿vale? Uno huele a naranja y otro huele a limón. Otro ejemplo sería la carbona, ¿vale? El isómero que mira hacia la izquierda, nuestro dedo otra vez, si no lo habéis movido, está mirando hacia la izquierda, lo encontraremos en nuestras hojas de menta. Mientras que el isómero que mira hacia la derecha lo encontraremos en la semilla de la alcarabea, que es el comino salvaje. Ajá. Bien, pues fíjate, este tipo de compuestos, los que son isómeros, esteroisómeros, que llamamos, porque tienen que ver con su disposición espacial, tienen las mismas propiedades físicas e incluso químicas, salvo que reaccionen con otros esteroisómeros. Y es que es muy curioso porque su actividad biológica, siendo la misma molécula, es claramente diferente. Es claramente diferente. Pero eso, si te parece, para no irnos de la Semana Santa, lo explicamos más tranquilamente otro día. Así que, otro programa. Javi, seguimos. Venga. Se ha emocionado, ¿verdad? Bueno, más que el olor de la Semana Santa es el sonido de la Semana Santa. Se ha emocionado totalmente este muchacho. Es normal. Ese ambiente, esa música, ese entorno. Pues claro. Ahora, siguiendo con eso del olor, vamos a pensar en el olor de la Semana Santa. Uh-huh. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la química. Uh-huh. Y te propongo un recuerdo de la infancia, Alicia. Sí. ¿vale? Porque hay una cosa que se llama memoria olfativa, uh-huh, y es algo que tenemos adherido, como los recuerdos de nuestra infancia, que solamente lo hemos captado por el olfato. Sí, el olor es capaz de transportarnos a nuestra infancia, a cualquier momento. Sí, y se genera como no tiene que haber una imagen, pero sí un recuerdo que va adherido a ese olor. Y el mío, por ejemplo, son olores de cocina. ¿Ah, sí? Sí, a mí de chico me encantaba estar en la cocina, así estoy de grande. Claro, así has crecido. Así he crecido, claro, tirado para arriba, que ahora me meto en la cocina. Está alimentado bien. ¿Y el tuyo? Pues mira, mi familia tenía una droguería, ¿vale? Y entonces el olor a detergente, a ese tipo de productos, me recuerda a mi infancia, donde aquellos tambores de polvo redondo, no sé si te acuerdas, que servían de batería. Que se hacía cada cosa. Y yo me podía por ahí esconder en la trastienda. Vamos a empezar viendo la nariz, ¿vale? La nariz como sentido fundamental que nos alerta de esas sustancias volátiles, ¿no? Y que nos permite lo que hemos hablado, ¿no? Nuestro recuerdo de la infancia y, por tanto, reconocer olores característicos. Uh-huh. Y es que, claro, uno no le tiene miedo a una barra de pan recién caliente, como mucho le tiene hambre, pero sí hay que tenerle bastante miedo a un escape de gas. Es verdad, el sentido del olfato nos puede advertir de posibles peligros y, de hecho, en el reino animal, donde tienen el olfato más desarrollado que los humanos, pues incluso les sirve para advertir la presencia en los inmediaciones de algún depredador. Exacto, exacto. Con lo cual, ese sentido del olfato pues hace funciones, si bien en el reino animal mucho más potente que aquí, al final hace funciones, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a seguir hablando de ese olor de la Semana Santa, ¿no? Vale. ¿Qué nos recuerda a la Semana Santa? Y es que resulta que la Semana Santa huele a perfume. ¿Ah, sí? A mí me recuerda a perfume. ¿Y por qué perfume? Porque perfume está siempre, o el origen del perfume está vinculado a la tradición de quemar incienso. Por eso me recuerda a perfume. Ajá. Es más, en latín, perfumum significa literalmente a través del humo. Exacto, es verdad. Origen. Qué bonito, ¿eh? Mm-hmm. Entonces, ¿cuál sería el olor de la Semana Santa? Para un químico como yo, para una química como Alicia, sería una mezcla entre azahar, incienso, cera derretida y madera. Mm-hmm. Una mezcla totalmente... Un poquito de barniz también. Un poco de barniz, madera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y vamos a empezar poco a poco, ¿no? El incienso, ¿no? Que hemos dicho que viene del perfumum a través a través del humo. Ese incienso viene del latín incensum, que habla de quemar, encender. Claro. Y es una, pues evidentemente es fácil, ¿no? Mm. Y es una resina obtenida solamente en árboles del género Boswellia, que crecen en Oriente Medio, Norte de África, India y China. Pues fíjate que en todos estos lugares, y ya desde muy antiguo, se relaciona el incienso con lo divino. Exactamente. Sí, de hecho hay escritos en los que se ve que del Antiguo Egipto se presentaba como ofrenda a los dioses. Claro, claro, es lo que pasa de los magos del Oriente, a lo Jesús. Lo que enlaza, vaya, claro, con la tradición Jesús, cristiana, que claro, le presentan incienso y mirra. Exactamente, exactamente. Pues eso con respecto al incienso. El olor del azahar lo hemos visto mucho, pero es una mezcla aromática en el que el producto mayoritario es un terpeno del limoneno o linalol, ¿vale? Uh-huh. Digamos que es como una especie de alcohol bastante grande y que representa el 35% del aceite esencial del azahar, digamos, de ese aceite que extraemos de licuar, de licuar la hoja, tanto la hoja como el fruto del naranjo. Uh-huh. Muy bien, el olor a cera. Bueno, cera ya sabemos de dónde viene la cera. Sí, claro, la cera. La cera viene de las abejas. Ay, la cera sí. Qué bonitas son las abejas. La abeja, que me gustaba a mí la abeja maya. Ay, la abeja chiquita. Maya. Menos cuando te pica, la abeja maya. Sí, bueno, ahí ya más o menos. Pero es verdad que... Te gustan menos. Que es verdad que ese olor a cera derretida, pues, viene de ese olor a cirio y viene de esa cera de abeja, ¿vale? Las velas de mayor calidad llevarán esa cera de abeja, pero es que es bastante caro. Claro, es muy caro. Muy caro hacer un cirio entero de... Pero tiene unas características buenísimas, no sé si lo sabía Alicia, con respecto a la química, que es que permite la combustión lenta y la poca emisión de humo. Ajá. Pero claro, al ser tan cara, pues hay que mezclar con cosas un poquito más... No vamos a gastar más. Tenemos aquí a esta gente ahí gastando dinero para un cortejo, cirio. Pues evidentemente para la fabricación de velas industriales se usa la cera de parafina, que suele extraerse del carbón o petróleo. Vale, y por último, ¿sabes lo que voy a comentar? Adiós, venga. La relación que existe entre la Semana Santa y precisamente el espacio, los cuerpos espaciales como... Al final lo mismo. Al final hemos encontrado la relación, y es que la Semana Santa se relaciona con la Luna. Sí. Y por ese motivo, no todos los años es en la misma fecha. Exacto. ¿Verdad? El acuerdo es que la Pascua de Resurrección, sea el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, es decir, a la primera luna llena de la primavera. Ajá. ¿Vale? Así que normalmente nunca va a ocurrir, vamos, seguro que nunca va a ocurrir antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Ah, y por eso tenemos ese arco en el cual la Semana Santa se va desplazando un poquito cada año y no siempre en el mismo mes. Pues muy interesante, Javi, que te tengo distraído. Vamos a seguir, ¿no? Claro, claro. ¡Caballo! ¡Vámonos al cielo, mi arma! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡Este! ¡Dale! Pues lo tienen, ya ha salido a levantar. Ya ha salido. Hemos retrotraído y ya ha salido la cofradía a la calle. Sí, ya mismo va a haber otras más. La hermandad de estas de Gloria, cada vez hay más y cada vez. Toda la semana hay una procesión. Son atemporales, ¿no? Ya lo intento nada más de la Semana Santa temporal. No, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco, o quería traer el tema siguiendo con esto, de una anécdota. Para conectarlo con la ciencia. Una anécdota que tiene que ver con mi primera salida procesional. Ajá. Y desde aquí, un cariñito para la suegra, que aquel día el bacalao pues le echó más sal de la cuenta y me dio 5 horas en la calle el bacalao. Que una aquello. Sed horrorosa. Oh, chiquillo, no veía yo agua. Hora de llegar a quitarte el cubrerostro. Oh, ¿no? Qué barbaridad. Pues eso, la sal, ¿vale? Vamos a hablar de la sal y los salazones. ¿Por qué? Porque la sal se convierte en un elemento totalmente principal en nuestra cocina, ¿no? Completamente. Y una práctica científica que conocemos desde, yo que sé, Alicia, desde que éramos muy homínidos, ¿no? Vaya, ahí ya nos dimos cuenta de que los alimentos que se conservaban en sal, pues duraban más tiempo sin estropearse. Claro, y ya lo hemos repetido alguna vez, pero no es por ser machacones, pero es que salar un alimento hace que se elimine el agua y, por tanto, alarga esa vida útil, ¿no? Eliminando microorganismos. Claro, porque el agua es el medio donde los microorganismos pueden proliferar. Entonces, si quitamos agua, quitamos la posibilidad de que proliferen. Vale. ¿Y de dónde proviene la sal, Alicia? Pues mira, proviene del latín. Bueno, del latín viene el término, fíjate, salario, que salario viene de sal. Ah, qué bien. Vaya. Sí, porque en el tiempo del Imperio Romano, a los soldados y a los funcionarios se les pagaba en sal, porque era un producto muy valioso. Claro. Ya que además de servir para sazonar, evidentemente, las comidas, como el uso que le damos actualmente, y evitar la deshidratación, también se utilizaba para conservar alimentos, lo que acabamos de comentar, y también como antiséptico para la herida, para detener también la hemorragia y limpiar la herida. Claro. Entonces, normal que se le pagara en época romana, se le pagara en sal, porque la sal era un bien escaso y muy preciado. Y muy útil. Claro, y esos paquetes de sal recibidos después eran utilizados como moneda de cambio, y recibían el nombre de salario. Término, como ha dicho Alicia, que deriva la palabra salario, tal y cual conocemos, pues que no ingresen dinero en la cuenta y, por tanto, pues podamos comprar más sal para seguir sazonando, no tantos. No intercambiamos los paquetes de sal, pero bueno, claro, no tanto, queridas oigas, no salemos tanto, compremos sal, pero no para salar tanto el bacalao. Javi, venga. Pues ya estamos de vuelta. Sí, bueno, ¿y qué nos queda por repasar? No sé, pero ya mi cofradía viene de vuelta. Que sí, desde ya. Aquí un cariñito, ya te has dado cuenta, ¿no? Ya, que ha habido un momento de spoiler ahí, ¿no? Sí, te he visto. El que la haya escuchado dirá, yo conozco de qué. Yo sé ya de qué hermandad. ¿Dónde sale Manolo, no? Bueno, pues volviendo ya de vuelta, vamos a hablar un poco de algo que fue controvertido, pero yo no creo porque se aplicara mal la ciencia, sino porque... Pues hubo un par de desatinos, ¿no? Yo creo que no fue... Bueno, quizás no se fue todo lo riguroso. Sí, bueno, quizás no. Seguro que no se fue todo lo riguroso que se debía. Y entonces, aunque se haya dicho mucho, es importante también hablar de que hay que utilizar la ciencia bien, ¿no? Bien, exactamente. Entonces, y usarla con rigor, como dice Alicia, y por tanto, pues, no meterte donde no te meten. ¿Y por qué no meterte en camisa de once varas? Porque resulta que un momento de nuestra vida nos dio por pensar que el isótopo 14 del carbono era maravilloso para medir todo. Todo. Que es un isótopo que se utiliza para medir la edad de cualquier cosa, pero sí tiene la edad suficiente. Que tenga carbono orgánico, normalmente. Exactamente. Exactamente, porque bueno, el carbono se genera, el carbono 14, a partir del nitrógeno que hay en la atmósfera y se incorpora, bueno, por impacto de rayos cósmicos y tal, no nos vamos a meter ahora en detalle. Este carbono pues se incorpora en el dióxido de carbono, que a su vez se incorpora en las plantas y a su vez los seres vivos, pues, comemos claro, esas plantas y lo incorporamos. ¿Y también dónde había más carbono en ese momento, con más ganas de carbono para medir, que en el Santo Sudario? Claro, ahí pues, esa claro, es la prueba de carbono 14 más controvertida, creo que yo, totalmente, de la ciencia. Pues es que encima con la Iglesia hemos topado, porque es que esa historia, más quisiera Dan Brown y el Código Da Vinci, la que se lió, la que se lió, porque hubo equívoco, montón de ruedas de prensa, se tomaron malísimas decisiones. Yo creo que el revuelo mundial fue justamente eso, de aplicar mal la ciencia, no del concepto, pero sí en el momento de análisis, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue eso, Alicia? Pues mira, el problema creo yo que radica en que la muestra no estuvo bien tomada. Sí, si no, tú no tomas bien la muestra, si la muestra no es representativa del total, pues evidentemente los resultados a los que llegas no pueden ser tampoco fiables. Con lo cual, claro, la Iglesia, al tener esa reliquia tan valiosa, suponiendo que fuera del sudario en el que se envolvió al mismísimo Cristo, pues claro, no permitía hacer una toma de muestra importante, y desde una pequeña esquinita, la más claro, recóndita, sí, se cogieron tres cuadritos. Sí, muy, muy mal escogido, y ahí. Sí. Sí, muy, muy mal. Y claro, vete tú a saber si ese cuadrito estaba remendado, si ese cuadrito había envuelto algo, si ese cuadrito estaba dejado de la mano de Dios, doblando alguna tela nueva. No de se hecho, sabe. Estudios posteriores ven, porque la tela original se supone que es de lino, pero se encuentran fibras de algodón. Entonces no se sabe si puede ser también que haya habido ahí una reparación, algún tipo posible, de remiendo. Claro, es muy posible con respecto a la edad que se supone en el sudario, ¿no? Estamos, exacto, hablando de unos 2.000 años, un poco más de 2.000 años. En el caso de que fuera verídico, claro. Ahí al final es un tema que ha quedado en el aire, porque bueno, hay científicos partidarios del sudario que han hecho, han propuesto explicaciones y han propuesto también posibles alternativas, hipótesis de por qué la prueba del carbono 14 no salió bien, porque recordamos que el resultado es que la tela debe de ser de la Edad Media. Sí, de entre 1200 y 1300. Exacto. Pero eso eran las tres muestras que habían elegido. Las tres muestras esas que cogieron, que ya claro, decimos que no eran nada representativas, ¿no? Entonces, es verdad que dicen, bueno, pero es que también podía tener una contaminación bacteriana, con lo cual los productos de desecho de las bacterias enriquecerían en carbono la muestra, lo cual la haría más moderna. Claro, y también a lo mejor incluso la técnica de protección que había en esa época, ¿no? Porque ahora evidentemente, si habéis visto el Santo Sudario, está en Turín y está con todas las medidas, con índices de humedad, calidad del aire, etcétera, etcétera, para que se preserve el máximo tiempo posible, pero en aquella época estamos hablando que evidentemente pues se doblaría, se llevaría en un atillo, pasaría de uno a otro, y eso al final va contaminando la muestra. Está abierta al aire y eso se contamina con carbono. Sí, de hecho una de las marcas que más claras que tiene el sudario es de haber estado doblado y metido dentro de una ánfora, lo mismo que los manuscritos de Qumran. Claro. Lo cual también apoyaría su antigüedad. En fin, creo que este tema lo tenemos que dejar abierto. Sí, lo tenemos que dejar abierto. Solamente recordad eso, que la ciencia, bien usada, pues es un magnífico instrumento, pero claro, no puede ser usada a condición de, digamos, un partidismo, ¿no? Porque, exacto, en ese momento sí fue hecho para autentificar algo, porque sí o sí tenía que autentificarse, y, exacto, eso fue la mala fe que puso en ese momento. Pues yo creo que un buen repaso, ¿no, Alicia? Que hemos yo hecho, creo, ¿no? Que sí, ¿no? Yo creo que el programa ha quedado muy bien, ¿no? Pues mira, si te parece, vamos a cerrar como siempre. Y con esto acaba hoy. Ciencia Radiante, que soy siempre un montón de sentido, ¿eh? Nos echan luego de menos. Nos echan de menos. Tu espacio divulgativo, donde te proponemos un precioso viaje, hoy más que nunca que hemos ido al espacio. Hemos viajado un montón. Por la ciencia, a partir de multitud de enfoques, que va desde la curiosidad hasta la anécdota más científica. Esperamos, como siempre, primero no haberte vuelto tarumba con esta propuesta de exploración espacial y Semana Santa y una mezcla hemos hecho. Y que lo que hemos hablado en este programa y en los anteriores te haya gustado, te haya emocionado, te haya interesado y sobre todo te haya cientificado, esta palabra que nos hemos inventado. Bueno, pero que significa que te ha hecho. Viene del portugués. ¿Ah, sí? Viene del portugués. Cientificado es como pesquisar, como investigar, o sea, cientificarte es como volverte más científico. Claro, por supuesto eso. Así que esperamos que te haya vuelto un poquito más científico. Correcto. Y ya sabes, comparte, que la ciencia compartida se vuelve más ciencia ciudadana. Claro, totalmente de acuerdo, Alicia. Esperemos para finalizar escucharnos en próximos programas, que no sé cómo vendrán cargados, pero seguramente de muchas sorpresas, repletos a tope de divulgación científica. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí. Por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia